Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Hoy celebramos una asamblea bastante especial, la número 200, parece que fue ayer cuando empezamos, y con este, como digo, ya van 200 programas, hay que ver cómo pasa el tiempo. Y para este número tan redondo de asamblea, les hablaremos de lo siguiente. En primer lugar, vamos hasta el Antiguo Egipto. Conoceremos una etapa muy particular por el momento histórico y religioso que se vivía. Momento en el que el faraón Akenatón tenía una especial relevancia. Nos visita nuestro querido compañero de Ondas de Historia y, como decía, de Ondas también, Nacho Ares, para hablarnos de este asunto. En este programa 200 queríamos que estuviese con nosotros. En segundo lugar, les hablaremos de un personaje histórico considerado como un auténtico sanguinario. Tamerlán, sus raíces y su inspiración se encuentran en Gengis Khan. Todo ello nos lo hará saber Eduardo Cábana, director de la revista Despertaferro Antiguo y Medieval. Y luego les daremos a conocer un bonito proyecto cargado de humanidad y de historia. Se trata de difundir valores, que seamos más humanos y rememorar el famoso viaje de Magallanes. Hablaremos con el responsable del proyecto, los18.org. Vayan visitando esa web. Y por último, les hablaremos de los ingenieros que construyeron e investigaron en la España de la dictadura. Nos visita Lino Camprubí. ¿Qué les parece esta asamblea número 200? ¿Nos acompañan? Tal vez alguno de ustedes escuchan Ágora hoy, en este momento por primera vez. Sepan que pueden escuchar los 199 anteriores programas. ¿Cómo? Pues muy fácil. A través de nuestros podcasts van a encontrar todos los enlaces de cada programa en agorahistoria.com. Enlaces que les van a llevar a iVoox y iTunes. Las formas de contacto, el email, dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. El equipo del programa, la producción y redacción, como siempre, Irene Aguilar, los controles, Alberto Coca, y en la selección musical, Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria. Un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. Siempre me gusta deciros la música de Daniel Núñez, que nos hizo para el programa fantástica. Se llama Babilonia, pero nos lleva más bien a Egipto, y es que hoy tenemos un viaje pues muy especial, porque vuelve a visitarnos nuestro colega de Onda, Nacho Ares, director de Ser Historia. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, como digo siempre, estar compartiendo el micrófono contigo. ¿Dónde te lleva esta música? Estaba escuchando la hora, no sabía que estaba hecha para vosotros, sí. Me parece una preciosidad, ya me pasarás ahí el corte. Y esta música nos lleva, pues, a lo que tú decías, a viajar un poco en el tiempo, al pasado, miles de años atrás, una cultura fascinante. El tema se llama Babilonia, pero vamos a viajar a Egipto. Mi querido Valle del Nilo, Egipto. Bueno, y es que acaba de publicarse La hija del sol con Grijalvo. El autor está aquí con nosotros, Nacho Ares, y nos vamos al año 1350 a.C. ¿Qué momento se vivía en Egipto en aquel año? Pues fíjate, estamos al finales del año del reinado de Amenofis III, que es uno de los momentos de eclosión de la historia de Egipto, con un arte muy característico. Las fronteras han llegado a lugares increíbles, al norte, al sur, al este, al oeste. Egipto tiene un peso muy importante en todo lo que es la franja del Mediterráneo Oriental. Y de pronto desaparece Amenofis III y sube al trono su hijo, Amenofis IV, que al poco tiempo cambia su nombre por el de Akenatón, el sirviente de Atón, y con ello pues da un giro de 180 grados a una tradición milenaria. Lo que hasta entonces había sido el culto en un término un tanto monoteísta, ¿no?, del uh-huh. culto a Amón, se cambia la forma de pensar, se prohíbe el culto a Amón y de otros dioses y aparece el disco solar de Atón como esa nueva referencia teológica del pensamiento egipcio. Es una de las etapas más brillantes, como decía antes, de la historia de Egipto y también más misteriosas en el sentido de que hay muy poca información, porque poco después, pocas generaciones después, Akenatón fue considerado un faraón hereje en época ramésida, pues unos 50 o 60 años después de él morir, y muchos textos, muchas referencias, muchos lugares, templos, santuarios vinculados a este faraón, pues fueron destruidos o se abandonaron, y hasta nosotros ha llegado prácticamente nada de esta historia. Oye, yo te voy a hacer una propuesta, ya que tenéis la sección en Ser Historia del Cronovisor que vais con Javier Sierra, pero cambiar los papeles, haces tú de guía y que Javier te lleve y que nos expliques todas esas historias, ¿eh? Pues no quiero adelantar acontecimientos, pero está pensado para la temporada que viene. Sí, algo pues parecido. Mira, lo escucharemos. Bueno, Akenatón, se ha dicho muchísimo sobre el faraón, no sé si siempre acertado, pero bueno, ¿quién era Akenatón? Akenatón era un faraón bastante insólito, incluso para los antiguos egipcios y mucho más para los arqueólogos que lo descubrieron en el siglo XIX, ¿no? Hay que pensar que antes comentaba esa idea de persecución que había habido hacia su imagen, hacia su legado cultural, religioso, político, absolutamente todo. Y hasta nosotros solamente han llegado, pues, en muchos casos, imágenes con el rostro dañado, borrado, o sea, cincelado ya en la antigüedad para borrar su aspecto grotesco, porque ya en aquella época también era grotesco. Hay que pensar que a los pocos años de reinar, él pues planteó una especie de estética muy diferente a lo convencional. Uh-huh. Y se presentaba en las obras de arte pues con una figura con ojos almendrados, un rostro muy alargado, pómulos y la barbilla saliente, los labios muy gruesos, algo totalmente que te insólito. Corte, que Alejandro Parra Alejandro Parra, sí, el egiptólogo. José Miguel Parra, ya, está comiendo ya me voy yo. José Miguel Parra, que ha estado aquí en varias ocasiones, y también Ana Vázquez Hoyz, siempre decían que era un drag queen. Akenatón, que era un drag queen. Sí, yo publiqué un artículo, el primer drag queen de la historia, hablando uh-huh. precisamente de Akenatón hace muchos años. Y debió de llamar la atención en aquella época. Hay que pensar que él comenzó su reinado siendo representado de una manera absolutamente convencional uh-huh. a los cánones del arte egipcio, y su reinado también acabó siendo representado de una manera normal. Solamente conservamos de años intermedios de su reinado esas representaciones, como aparece en la portada, pues con un cuerpo muy, muy elongado, una figura muy, muy estilizada, y que incluso tenía esos elementos tan característicos, ¿no?, como la cabeza supuestamente alargada, que luego se ve en algunas de las hijas, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que es una norma estética de la época, que quizá está vinculada a algo, a ese culto nuevo, novedoso del disco solar Atón, pero no alcanzamos a entender por qué, ¿no?, y cuál es la razón definitiva. Y siempre pongo el mismo ejemplo, la tumba de Ramose, que era visir de su padre, de Amenofis III, y también empezó siendo visir con él, con Amenofis IV, vemos en los relieves de esa primera sala con columnas de su tumba, le vemos pues es una situación normal de palaciega, de la política de la época, la vemos uh-huh. con el aspecto normal, la cabeza normal, y en el momento en el que, como si fuera un cómic, avanzamos en el tiempo y vemos las escenas donde él está en el reinado de Akenatón, le vemos con el cráneo alargado. lo que nos está diciendo, que es absurdo, es ilógico que primero fuera representado normal y luego con el cráneo alargado, ¿no? Lo que nos está diciendo que seguramente eso sea una pauta artística que no alcanzamos a comprender. Bueno, ahora nos cuentas algunos datos, bueno, algunas pistas para, bueno, de lo que se trata el libro, pero antes vamos a hablar un poco de esa parte histórica. Aquí también hemos hablado en alguna otra ocasión sobre esto, sobre todo con los directores del proyecto Amenhotep Hui. ¿Instauró o no el monoteísmo en Egipto Akenatón? Yo creo que no. Yo creo que no porque es uno de los grandes mitos que surge en el siglo XIX. Porque hay que pensar cuando, sobre todo Sigmund Freud, el psicólogo psiquiatra, no recuerdo lo que era. Psiquiatra de ascendencia austriaca, que acabó viviendo en Inglaterra. Él quedó cautivado por la figura de Akenatón ya en el siglo XIX. Antes decía que, claro, los primeros egiptólogos lo veían como, pues, como un personaje bastante insólito, bastante extraño. Los primeros textos que llegaban hasta nosotros hablaban de ese culto casi único al disco solar de Atón, y fue tomado, mejor dicho, Amenofis IV como una suerte de adalí del monoteísmo, pues defendiendo un poco la tradición judeocristiana, ¿no? Se le fue considerado pues el primer monoteísta de la historia. Incluso otras investigaciones lo han identificado con Moisés, que Moisés está influenciado, ¿no?, por la figura de Amenofis IV, pero la historiografía en los últimos años ha demostrado lo contrario, ¿no? Que las excavaciones que ha llevado Barry Kemp en la capital nueva que construyó Amenofis IV, Akenatón, en el Egipto Medio, Akhetatón, el horizonte de Atón, pues han demostrado que había culto a otras divinidades, han aparecido amuletos de dioses tradicionales. Incluso la protagonista de esta novela, que es Isis, una hermana de Akenatón, tiene el nombre de esta divinidad vinculada al culto de Osiris, la esposa de Osiris, y lo más importante quizá es que hay sacerdotisas, cantoras de Atón, que desempeñaban un papel muy importante en los cultos del disco solar, que se llamaban Isis también. Lo que nos está diciendo que ese monoteísmo y esa cerrazón, esa persecución al culto de Amón, pues hay que tomarlo un poco con reservas. Bueno, si abrimos el libro, nada más abrirlo, hay unos mapas, sobre todo uno de ellos, bueno, de Tebas, pero de Amarna. Amarna es muy importante porque la historia gira, bueno, en ese periodo amarniense, ¿no? Ya nos contabas algo, ¿no? Pero ¿qué caracteriza a todo este periodo? Es un periodo absolutamente novedoso en la historia de Egipto. Comienza, o sea, el reinado de Akenatón son unos 15 años, digo, perdón, 17 años, y la época de Amarna, desde que él crea la ciudad en el año cuarto o quinto de su reinado hasta que fallece en el 17º, pues poco más de una década, ¿no? Una capital construida absolutamente ex novo, en medio de la nada. También no solamamente por el hecho de estar huyendo del todopoderoso clero de Amón, absolutamente corrompido, que estaba en la ciudad de Tebas, sino también por otra serie de argumentos que explico un poco en la novela y que vienen, bueno, a colación de unas investigaciones que se han realizado en las últimas décadas. Es la presencia de plagas, de peste en Egipto en aquella época, ¿no?, que se sabe que existieron por textos en el reinado de Amenofis III y en otros lugares de la franja del Mediterráneo oriental, ¿no?, hasta lo que era Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Pues seguramente Akenatón fue hasta este nuevo emplazamiento y construyó esta nueva ciudad huyendo un poco de la suciedad de la peste que estaba atosigando a Tebas, ¿no? Hay textos también que nos hablan de la desaparición de sacerdotes, de cómo han tenido que reponerse el número de trabajadores en diferentes lugares, no por esa persecución de Amón, no por nada bélico, nada por vinculado a alguna guerra, sino porque habían desaparecido, no se sabe por qué, pero seguramente está relacionado con esas pestes que los textos hablan en ese momento, ¿no? Y es quizá pues una de las épocas históricas más llamativas del antiguo Egipto, ¿no? Hay egiptólogos, hay momiólogos, hay amarnólogos, investigadores que de una manera específica trabajan en estos 17 años del reinado de Akenatón, y tiene pues elementos como lo que decíamos antes de un arte absolutamente único, una política también única. Se ha, bueno, idealizado mucho, ¿no?, esa idea de pacifismo de Akenatón, de dar la espalda un poco a la política exterior, de no meterse en guerras, en conflictos, y sabemos que participó, si no directamente, pues en la sumando hubo hubo conflictos bélicos, ¿no? Sobre todo en el sur, con los antiguos habitantes de Nubia, y además con de una manera muy expeditiva, ¿no? Y muy violenta, muy cruel. O sea, empalaba a los enemigos. Siempre se ha hablado del pacifista, y una idea absolutamente idealizada y desacorde con la realidad histórica de Akenatón, que fue igual de cruel, igual de villano, podríamos calificarlo con la mentalidad de hoy, que cualquier contemporáneo suyo. Uh-huh. Bueno, las hijas del sol, ¿qué se van a encontrar los lectores en el libro? ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Qué historia van a poder aprender de una novela histórica que, bueno, yo ya sé que tú eres, estás a favor de las novelas históricas? Uh-huh. Yo creo que también que gracias a ella pues se llega a mucha gente y aprenden historia, que es de lo que se trata también, ¿no? Y que se lo pasen bien. Claro, sí, es lo más importante. O sea, mucha gente me pregunta, ¿y qué parte es hay de verdad o qué parte de mentira hay en esta novela? Digo, bueno, pues como digo siempre, pues un 90% es todo real y hay un 10% de licencias literarias, ¿no? Uh-huh. Al final hay un capítulo, una nota del autor, en donde explico cuáles son los personajes que están inventados, cuáles son las situaciones que están inventadas, y el resto es absolutamente todo real, ¿no? Y invito a, pues por medio de referencias bibliográficas o algo parecido, pues que la gente intente profundizar un poco más en esos aspectos, ¿no? Pero la novela nos cuenta, tiene como protagonista a esta hermana de Akenatón, Isis, de la que no conservamos prácticamente nada, solamente unas pequeñas referencias a ella durante el reinado de Amenofis III, de su padre, con quien estuvo casado. Uh-huh. Y poco más, hay tres o cuatro imágenes de ella en algunas estatuas colosales, donde aparecen sus padres, Amenofis III y la gran esposa real Tigi, y ella aparece pequeño tamaño junto a las piernas, pero es muy poco lo que conocemos de ella, ¿no? Y a mí me ha servido un poco de hilo conductor de toda esta historia para relatar el periodo de Amarna, pero desde el punto de vista de la investigación contemporánea, de la investigación moderna, ¿no? Pues tomando como referencia esto que comentaba de las plagas, dejando de lado esa visión onírica del Akenatón que veíamos, por ejemplo, en Sinuel Egipcio de Mikab Altari, donde aparecía casi como una persona, un visionario, ¿no? De una serie de fenómenos celestes, ese pacifista que veíamos también en la novela o en la película que se hizo después. Todo eso yo creo que hay que dejarlo un poco de lado como parte del mito, de la figura de Akenatón, y verlo pues como lo que realmente fue, ¿no? Una persona que sabía exactamente lo que quería, sabía quién tenía que dar la espalda, cuándo, cómo hacerlo, y sobre todo los elementos con que contaba para poder triunfar. Oye, Nacho, tú que has tenido la oportunidad y tienes la oportunidad de visitar en muchas ocasiones Egipto, ¿no te da la impresión de que allí acude pues gente a ver las pirámides, los museos, gente en viaje de novios? Yo cuando veo algún sitio y por ejemplo de prehistoria, creo que me pasa lo mismo, ¿no? La gente lo visita y no tiene ni idea ni a qué año perteneció. O sea, bueno, está viendo una pirámide, Egipto. Realmente sí, conocemos las pirámides, pero el público en general no sabe ni de qué año se trata, ni un sitio ni otro, no hay un gran desconocimiento. Sí, es cierto. O sea, yo lo tengo también por la experiencia en primer término que he vivido muchos años llevando en verano grupos a Egipto, ¿no? Y es cierto que muchos van con mucho entusiasmo de haber leído muchísimas cosas. Y incluso lo contrario, ¿no? Yo tengo un profesor en la Universidad de Valladolid, que fue Santos Crespo, que me dirigió la tesina. Me decía, hay gente que se puede hartar de ver las pirámides y no saber nada, ¿no? O sea, en el sentido de que lo que tú dices, hay que tener una base, ¿no? Un poco de conocimiento genérico. No, tampoco hace falta conocerse todas las dinastías, pero tener una base, ¿no? De los tres grandes reinos de la historia de Egipto, esos 3.000 años de historia, los grandes uh-huh. protagonistas. Y no vamos a pedir ya que sepas diferenciar los relieves de un templo ptolemaico de uno de época ramésida, porque bueno, es fácil para quien lo conocemos, pero muy difícil para una persona lega en toda esta historia, ¿no? Y tienes toda la razón. Hay mucha gente pues que va a... Yo he tenido, bueno, pues anécdotas de gente que se ha metido en una tumba o en una pirámide por el único hecho de que hace menos calor que fuera. ¿sabes? O sea, madre mía. Y se queda ahí en la puerta, no, yo estoy aquí, bien aquí, aquí os espero tranquilamente, y tal. O amigos egipcios que trabajan de guías me han dicho que algunos grupos, no voy a decir de qué país, sobre todo ellos tienen, cuando les ofreces la posibilidad de ir al mercado de Han el Jalili o al Museo del Cairo, se van todos al mercado. ¿Sabes? Uh-huh. Prefieren ir a comprar, a ver tal cual, en vez de estar disfrutando de las joyas de la cultura egipcia, ¿no? Bueno, ahí, como decía el torero este, ¿no? Que, ¿cómo era? Lo de gente pató, el gallo, que decía, eso el gallo, es. El sevillano, hay gente pató, ¿no? Bueno, y luego otra cosa más, se tiende a estereotipar, yo no sé si también ha tenido mucha culpa las películas, uh-huh. Nos creemos que todos los egipcios son faraones. Y luego hay, que a mí lo que más interesante me parece, el pueblo llano, la vida cotidiana, el día a día, que es de lo más desconocido, ¿no? Nos creemos que todos son faraones y todos vivían como ellos, ¿no? Sí, fíjate, incluso ahí, yo que me muevo también un poco en el mundo más alternativo del misterio y estas cosas, a veces uh-huh. se me ha acercado alguno que me dice, yo soy la reencarnación de Cleopatra, soy la reencarnación del faraón tal o cual. Le digo, joder, pues llevo aquí 25 años trabajando en esto y jamás me he encontrado a la reencarnación de un pobre siervo artesano, carpintero, qué el tal. Cojo, igual, el tuerto, cojo, nunca. No, no, nunca, nunca. Siempre vamos, insisto, ¿no? A idealizar un poco el pasado. Y Egipto es una cultura que fascina por eso, ¿no? Por su estética, por su historia, por la civilización que hemos heredado nosotros de ellos, ¿no? Hay que pensar que muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, pues el propio calendario de 365 días, el sistema decimal, la cerveza, el juego de la oca, es que hay infinidad de elementos de la vida cotidiana nuestra, uh-huh. que los hemos heredado a través del puente de la tradición clásica y el mundo judío-cristiano, y tienen su origen en Egipto, ¿no? Y quizá es la razón por la que nos sentimos tan fascinados por el mundo de los faraones. Estamos hablando con Nacho Ares de su último libro, La hija del sol, editado por Grijalbo. ¿Qué diferentes lugares se van a encontrar aquí en el libro, los lectores? Principalmente dos, que es la ciudad de Tebas, la antigua Waset, uh-huh. y luego Ajetatón, el horizonte de Atón, que hoy es conocido como Tel el Amarna, ¿no? Son dos, dos capitales muy importantes de la historia de Egipto, de esta 18 dinastía. Y sobre todo el templo de Karnak también, que era como una ciudad dentro de la ciudad de Tebas, ¿no? Es uno de los argumentos que hizo pensar a Menofis IV del peligro que suponían los sacerdotes del clero de Amón, porque estaban devorando al poder político, ¿no? O sea, de la cantidad de tierras que tenían, de trabajadores, de barcos, una flota incluso mayor que la del propio faraón, y sobre todo mano de obra que trabajaba en esos cultivos, en esos trabajos artesanales para el propio templo, incluso aldeas enteras que dependían del trabajo del templo de Karnak, que es un conglomerado de santuarios enorme que hoy se puede visitar en Luxor, en Egipto, y que, como decía antes, era una ciudad dentro de la propia ciudad. Es quizá lo que mejor se conserva, la antigua Tebas, uh-huh. esta ciudad de Waset, porque en el Egipto medio, unos kilómetros al norte, encontramos la planicie hoy pues absolutamente desértica, con muy pocos elementos en pie, de la ciudad de Aquetatón. No se conserva prácticamente nada, no solamente el zócalo de los muros, las bases de algunas columnas, de los grandes templos, de los palacios, de las casas. Por ejemplo, se pueden ver las ruinas del taller de Tutmosis, el escultor, el autor del famosísimo busto de la reina Nefertiti, la esposa de Akenatón. Pero sobre todo en Amarna lo que se puede ver es las necrópolis norte y sur, y la tumba de Akenatón, que guarda un poco todavía esa magia de la época, con esos relieves que nos ayudan a reconstruir cómo era la vida en este lugar hace casi 3.500 años. Eso en cuanto a los lugares, pero personajes históricos, pues citabas a Akenatón, a Tiji, más que nada para darles unas pistas, ¿no? A todos uh-huh. aquellos lectores que se vayan a enfrentar al libro, que otros personajes salen en el libro, si quieren buscar algo de información, pues para tener una base cuando vayan a leer, ¿a quién les podemos citar? Pues mira, sobre todo ya hemos estado hablando de Akenatón, hemos estado hablando así grosso modo también de Amenofis III, su padre, uh-huh. la gran esposa real Tiji, que fue la primera mujer en desempeñar un papel importante, podríamos definirlo así, como gobernante consorte de este faraón. Está la reina Nefertiti, que la planteo como un personaje misterioso porque no habla en todo el libro, salvo en un capítulo. y siempre aparece pues como la... No se sabe el origen que tiene, ¿no? Ni cuándo aparece, ni cuándo desaparece. Se cree que era una princesa extranjera, no se sabe. Y es lo que me ha valido un poco para jugar un poco ahí con esta idea, ¿no? Del personaje misterioso. Hay un coprotagonista junto con Isis, que está hermana de Amenofis IV, que es Hat, que es un escriba, del que solamente se conserva un sapti, una figura funeraria, ¿sí?, de él, que apareció no se sabe dónde, seguramente en Amarna, por el texto que lleva y la tipología se sabe que es de la época de Akenatón. Y luego hay sacerdotes del reinado de... contemporáneos del reinado de Akenatón, los sumos sacerdotes de Karnak, para conocer un poco cómo era la vida en el templo y cómo se fue adaptando al nuevo credo, a la nueva religión del disco solar de Atón, y cómo muchos de ellos pues cambian su forma de pensar y van hacia la nueva capital, ¿no? Yo creo que es un poco una historia en la que la gente va a disfrutar no solamente por las descripciones de los sitios, que les van a hacer un poco viajar en el tiempo, 3.500 años atrás, sino también por los personajes, ¿no?, que en la inmensa mayoría son absolutamente reales, conservamos sus tumbas, conservamos sus rostros a través de retratos, y eso ayuda también siempre a poner un poco de cara, ¿no?, de rostro al protagonista, que en ocasiones tendemos a idealizar a medida que leemos en una novela. Además, siempre que escribes algo, te metes en un proyecto como este, Aunque sepas bastante y tengas mucha información, pero bueno, siempre vuelves a documentarte mucho más y siempre descubres cosas nuevas. ¿Tú qué has descubierto al documentar esta novela? Pues muchas cosas, porque piensa que yo tengo 47, voy a hacer ahora, yo empecé con la egiptología pues con 13 años, 14, ¿no? Son más de 30. Entonces, dices... Ya tenías moral, ¿eh? Con 13 años. Pues sí, y mucho aburrimiento iba a decir yo, ¿no? Pero bueno, otros hacían cosas peores. El caso es que con todos estos años, pues claro, yo he leído mucho, he aprendido mucho, he viajado mucho, no solamente por Egipto, sino viendo piezas de este periodo en diferentes museos, en Estados Unidos, en Europa y en otros lugares. Y con todo ello pues vas teniendo una idea, tu propia idea, tu particular idea de cómo debió de haber sido aquello, ¿no? Aún así, en el momento que yo me pongo a hacer una novela, que lo primero que hago es el esquema capítulo por capítulo de lo que voy a contar, porque a ver, aquí lo que cuento es la historia de Akenatón. O sea, al final Akenatón muere, o sea, no estoy descubriendo nada. Esto es como, yo creo que lo comentaba en otras ocasiones, cuando se hace una novela del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ya sabes que al final la van a descubrir. No estás ahí contando ni revelando nada, ¿no? Pero sí que es cierto que me ha ayudado a, sobre todo, aunque conozco muchos aspectos de la vida cotidiana, ¿sabes? Y cuestión de, sobre todo, de tipos de sacerdocio, de las ropas que llevaban, cómo era la música también para ciertos rituales. En definitiva, son elementos que parece que tienes una idea muy general de todo, pero en ocasiones es eso, tienes una idea vaga, general de todo, pero te falta concretar en aspectos determinados, ¿no? Que es lo que me ha gustado hacer en la novela. Bueno, te voy a hacer una pregunta que me la hiciste tú a mí. La traición. La traición. ¿Por qué Egipto? ¿Qué te llamó la atención desde los 13 años? Pues mira, yo esto creo que lo cuento varias veces. Me tocó hacer un trabajo para el colegio sobre un tema a elegir, ¿no? Y yo elegí el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Lo hice con un amigo que ahora vive en Alicante, Enrique Díaz, y que su madre era profesora de instituto y me dejó un libro, Dioses, tumbas y sabios, de Zewe Ceram. Y es lo clásico que me cambió la vida. Me cambió la vida, pero totalmente. En el sentido de que me leí el libro de las pirámides, porque son tres libros, lo que incluye este pequeño volumen de historia de la arqueología. Y el libro de las pirámides contaba la historia de todos esos protagonistas del siglo XIX, XVIII, siglo XX, intentando recrear y salvar del olvido la historia de Egipto, ¿no? Y la historia de Tutankamón pues me fascinó y me pues quedé prendado, ¿no? De este thriller que, como digo siempre, es que la realidad supera a la ficción. No hace falta añadir absolutamente nada para convertir el descubrimiento de la tumba del faraón niño en una gran historia. Y ahí me quedé. Empecé en aquella época, claro, piensa, estamos en el año 83-84, no había internet, las fotografías en los libros eran muy escasas. tenía que ir a la biblioteca a mirar cosas, luego con otro profesor en el colegio, en La Salle, me dio la dirección de una editorial en Madrid, yo vivía en Valladolid, en donde podías pedir diapositivas a color, en blanco y negro, de imágenes de Egipto, me mandaron los catálogos, iba comprando diapositivas que conservo y poco a poco pues te vas haciendo con un archivo de imágenes, vas comprando libros aquí y allá o los vas tomando de la biblioteca y hasta aquí he llegado. Hablando con David Benito en Ágora Historia. Fíjate, se valoraba mucho más el obtener la información porque ahora, bueno, haces un clic y lo tienes, pero antes tenías que ir a buscarlo y no era tan fácil. Y aparte yo creo que cuando la encontrabas, lo que leías lo valorabas mucho más y lo retenías mucho más que ahora, ¿no? Que, bueno, busca, lo tienes ahí, en cualquier sitio. Sí, fíjate, yo tengo una anécdota. Yo la primera vez que fui a Egipto fue en el año 90. Y hay una anécdota que comento siempre, ¿no? Mucha gente me dice, oye, Nacho, ¿cómo puedo viajar a Egipto como haces tú? Yendo así por tu cuenta y tal, bla, bla, bla. Y yo, mira, lo que te recomiendo es que, aunque te sientas como una ovejita, vete con un grupo, con un guía que te acompañen y vayas de aquí para allá y viendo cosas y visitando cosas. Luego tú puedes haber leído todo lo que quieras. Yo con 20 años, la primera vez que viajé a Egipto, me había leído montones de libros, había visto montones de documentales, fotografías, etc. Y estaba en el templo de Karnak y no sabía dónde estaba. No tenía ni idea de dónde estaba el templo de Ramsés III, que estaba en un principio a la entrada a la derecha, pero hasta que no estás allí, por mucho que hayas visto planos, por mucho que hayas visto fotografías, no tienes ni idea de dónde están las cosas, de cómo funcionan las cosas, ni nada. Y me di cuenta de lo importante que es viajar a tu manera también. Luego, pues a partir de entonces he viajado infinidad de veces solo, ¿no? Voy un montón de veces al año. Pero por eso es importante eso, aprender a tener la humildad de decir voy a intentar conocer, primero que me ayuden a conocer este lugar, leer mucho, ver mucho, pero todo con mucha humildad, con mucha humildad. Y luego, antes de terminar, nos decías que para aquellos que van por primera vez, pues que vayan en grupo, pero aquellos que ya lo conocen, que tienen ya una base, ¿no? ¿Qué otros sitios, aparte de las famosas pirámides y los sitios emblemáticos que visita todo el mundo, qué les recomiendas visitar? Pues el Egipto Medio, donde está Tel el Amarna, que no se suele visitar. Yo este verano llevo un grupo de personas y estaremos en la ciudad de El Minya, que es una ciudad muy cerquita de este complejo. Veremos también no solamente las necrópolis de Amarna, de la ciudad de Aquetatón, la propia ciudad, sino también una necrópolis preciosa del Imperio Medio que se llama Beni Hassan, que es uno de los primeros lugares donde estuvo trabajando Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, con las tumbas de los gobernantes de los nomos o provincias de esa zona, con unos relieves realmente espectaculares y unas pinturas increíbles que nos hacen viajar a otra etapa de la historia de Egipto, más antigua, hace casi 4.000 años, pero que por desgracia no visita prácticamente nadie, y aunque están abiertos al público. Entonces, ¿que se lean el libro antes o después de visitarla? De camino. ¿De camino? De camino. Bueno, pues eso haremos. Nacho Ares, La hija del sol, editado por Grijalbo. Muchísimas gracias, que lo paséis bien allí en Egipto. Y bueno, espero que nos veamos pronto. Seguro que sí. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo. Y al punto Febo Apolo habló así entre las diosas. Tengo yo la cítara amiga y el curvado arco, y con mis oráculos revelaré a los hombres la verdadera voluntad de Zeus. Con este fragmento del himno de Apolo, escrito por Homero, la agencia Pausanias, especializada en viajes arqueológicos y culturales, os anuncia los recorridos que tienen programados para Grecia en julio y agosto, donde la arqueología, la historia y, por supuesto, el mito serán los principales protagonistas de unos viajes que os llevarán a visitar lugares tan importantes y emblemáticos como Atenas, Eleusis, Nemea, Corinto, Micenas, Tirinto, Delfos, Mesenia, Olimpia y Epidauro, entre otros yacimientos. Para más información sobre este viaje, otros destinos o sobre las conferencias y actividades que organizan, podéis entrar en la web pausanias.com, enviar un email a info@pausanias.com o llamar al teléfono de su oficina 91-355-5522. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Habitualmente utilizamos esta música, esta sintonía, para hablar de bárbaros, y hoy es que tiene algo de relación, sobre todo por, bueno, siempre dicen la leyenda, ¿no?, que califica a los bárbaros de sanguinarios, de bestias. Bueno, yo no sé si el tema de hoy, por lo menos la portada ya nos lleva a pensar que estamos ante algo común, ¿no? Y es que vamos a hablar, nos vamos a ir para conocer la figura de Tamerlán. Tenemos con nosotros a Eduardo Cábana, director de Despertaferro, Antigua y Medieval. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Un placer, David. Decía yo, siempre se ha dicho de los bárbaros que eran bastante rudos y, bueno, pues muy al hilo con lo que estamos viendo en la portada. Tenía pensado preguntarte al final sobre la portada, la ilustración de portada de la revista de Despertaferro número 42, Antiguo y Medieval, pero te la voy a adelantar, si no te importa, porque a mí ha llamado muchísimo la atención. Felicitaros también por el número, porque me ha parecido súper interesante y muy desconocido. Y aunque ahora vamos a profundizar, pero esta torres humanas, ¿cómo me ha dicho que se llamaban? Torres de cabezas. Torres de cabezas. Sí. Cuéntanos, ¿qué es la portada? Pues sí, la portada del número representa una de estas torres de cabezas que se convirtieron en una tradición, como una de las formas de crueldad y de formas de inspirar terror a las masas, a las poblaciones conquistadas, por parte de las huestes de Tamerlán. La crueldad de este personaje, de Tamerlán, Timur, como era su nombre verdadero, sería algo hoy en día prácticamente inimaginable. Para compensar la ausencia de instituciones de su imperio, mantenía este imperio unido mediante el terror puro. A falta de administración, de libros, de una ideología legitimadora, por ejemplo, más allá de la propia religión musulmana, que él mismo parece que profesaba, aunque hay dudas, el verdadero pegamento, el verdadero aglutinante de este imperio era la sangre vertida por los conquistados, por sus súbditos. Así, por ejemplo, pues Tamerlán condujo masacres enteras de poblaciones, de ciudades enteras, y una de las costumbres era efectivamente la de cortar las cabezas de los perecidos en estas masacres y erigir con ellas unas siniestras torres de cabezas. Torres que estaban construidas con cemento y cabezas mirando hacia el exterior, formando en hiladas consecutivas hasta la altura total de la construcción. Y, por ejemplo, las fuentes probablemente exageran un poco, pero en esencia la realidad del hecho es innegable. Nos hablan, por ejemplo, de 20.000 cabezas empleadas como material de construcción de estas torres de cabezas en el caso de Alepo, tras el saqueo y la destrucción y masacre de sus habitantes. 90.000 en el caso de Bagdad. Insisto, probablemente sean cifras infladas, pero una parte de verdad sí que hay detrás de esto. Lo mismo en Delhi, en Isfahán, por ejemplo, se habla de entre 100 y 200.000. En Sistán, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Sistán, se construyó una torre incluso en la que no se utilizaron las cabezas, sino los prisioneros enteros vivos, utilizados como material de construcción. Y entonces se convirtió en una especie de torre viviente, siquiera por unas horas al menos. Este tipo de crueldades, al parecer, eran comunes en el imperio de Tamerlán. Y en alguna ocasión, incluso, Timur exigió que al término de una campaña militar, cada uno de sus soldados trajese consigo de vuelta al menos un mínimo de 3 cabezas cortadas de enemigos, lo que condujo, en ese caso concreto, a la matanza de aquellos prisioneros que traían consigo, naturalmente, para poder cumplir con esta exigencia. Más o menos eso es lo que se representa, bueno, en la portada. A uno se le ponen los pelos de punta. Esto me recuerda hablar del empalador que inspiró la leyenda de Drácula, y aquí pero mucho a menor escala, en Ullastret, donde ya se han encontrado las cabezas del poblado ibérico. Pero bueno, a mucha menor escala. Esto será una auténtica burrada. Bueno, una vez que nos has contado este truculento pasaje, cuéntanos quién era Tamerlán y en qué franja temporal nos vamos a mover hoy. Bueno, la franja temporal, nos encontramos en la segunda mitad del siglo XIV. Nuestro personaje nació en torno al año 1330, cerca de la ciudad de Qesh, a unos 80 kilómetros al sur de Samarcanda, y muere en 1405. Estamos hablando de una región, para que se hagan idea nuestros oyentes, si tienen en mente el mar de Aral, pues hacia el sureste del mar de Aral se desarrollan dos grandes ríos que de hecho desembocan en el propio mar de Aral, que son el Amu Darya y el Sir Darya. Estos dos, el área entre el espacio entre estos dos ríos y el propio mar de Aral, como digo, hacia el sureste del mar de Aral, es lo que en términos históricos, en esta época, siglo XIV, desde el punto de vista occidental, se denominaba Transoxiana, por el nombre del Oxus, el río Oxus, que era el nombre clásico de uno de estos. Uh-huh. Hoy en día se corresponde más o menos con Uzbekistán, con la moderna Uzbekistán. Y bueno, Tamerlán fue básicamente un líder de origen turco-mongol, que logró unificar un amplísimo conglomerado de tribus y convertirlas en un estado, de hecho un imperio, que mediante la fuerza se impuso a lo largo de un vastísimo territorio mucho más amplio del que controlaba obviamente en un principio. Y a su muerte, como digo, en 1405, su imperio abarcaba las modernas Uzbekistán, Turkmenistán, Afganistán, parte del norte de Pakistán, también el norte de la India, Irán, Irak, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, incluso parte de Siria y Turquía. Bueno, me imagino que hablábamos nosotros que era una persona, pues un sanguinario, ya nos has explicado tú por qué. Me imagino que depende con los ojos con lo que lo miremos. Exacto. Si lo mira el pueblo uzbeco o lo mira el resto del mundo, pues se verá como parte de su patria, ¿no? Un personaje importante. Así es. Y si no, desde fuera lo vemos con un ser controvertido y, como decía yo, sanguinario. Eso es, sí. Sí, es una evolución muy interesante la que ha experimentado la imagen, la memoria de este personaje. Por ejemplo, en época soviética, recordemos que Uzbekistán perteneció a la Unión Soviética en su uh-huh. momento, los manuales de colegio que se imprimían, que se utilizaban en las escuelas de Uzbekistán, pintaban a este personaje, Tamerlán, como un tirano cruel y despiadado, como un ejemplo, bueno, pues del pasado siniestro, ya superado por el socialismo, por el comunismo de su época. Además, como en tanto hombre religioso, musulmán, o al menos aparentemente, pues este hecho alimentaba aún más la desafección de los historiadores soviéticos hacia el personaje, naturalmente. Una vez caída la Unión Soviética, cambia, se invierte completamente esta tendencia y la imagen de Tamerlán en el moderno Uzbekistán es exactamente la contraria. Ha sido instrumentalizado para convertirlo, bueno, pues en uno de los elementos principales, si no el principal, quizás, ingrediente del nacionalismo uzbeco. Digamos que el cid campeador uzbeco, ¿no? Exacto, algo parecido, sí. Sí, ahora mismo, hoy en día, se erigen estatuas en las plazas uh-huh. de Uzbekistán, se bautizan los nombres de las calles, incluso los niños, los colegios. Se ha convertido en un referente pues de la grandeza y un modelo a seguir, un tanto dudoso quizás la elección de este personaje como modelo a seguir, pero bueno, en todo caso es un elemento curiosamente importantísimo, como digo, en la Uzbekistán moderna. Bueno, no descendía del célebre Genghis Khan, al que dedicamos ya un programa nosotros, por lo que no se le pudo adjudicar el título de Khan. Aún así, pues vemos en Genghis Khan que tuvo mucha influencia en este personaje y se puede decir que él se inspiró en Genghis Khan, ¿no? Correcto, sí, sí. No descendía, efectivamente, no descendía de él, sino de un noble mongol, de una tribu menor, nada que ver con Genghis Khan. De hecho, se separa de él aproximadamente siglo y medio. Pensemos que el imperio de Genghis Khan, se desarrolla a principios del siglo XIII, 1206, 1227 fundamentalmente. Y, en cambio, Tamerlán, o Timur, como era su nombre correcto, uh-huh. Desarrolla su imperio en progresión a partir de 1360, muchos años después, por tanto. Pero sí que, efectivamente, a pesar de que no había ninguna afiliación, ninguna línea genética entre ambos, sí que efectivamente la hay ideológicamente. Desde el punto de vista ideológico, efectivamente, Tamerlán es heredero enormemente, tanto de la cultura como en general de las instituciones de gobierno y de la mentalidad de organización de un Estado propia de Genghis Khan y de la época de Genghis Khan. Era el modelo efectivamente a seguir por Tamerlán y lo que sin duda alguna pretendió emular a su manera. Sabemos, por ejemplo, bueno, pues el imperio de Genghis había desaparecido mucho antes. Uh-huh. Quedaban, eso sí, sus restos. A partir de mediados del siglo XIII se divide sobre todo entre los nietos, hijos y sobre todo nietos de distintos herederos de Genghis Khan. Y fundamentalmente, bueno, surgen una serie de estados que son un estado fuerte e importante en China, que se quedará lugar al Imperio Yuan, un kanato, que recibe el nombre del Khan, es decir, la autoridad máxima, ¿sí? En Chagatai, al sur del área que estamos hablando, el ilkhanato, que sería fundamentalmente Persia, creado por los hijos, de hecho conquistado por los hijos de Genghis Khan, y la Horda de Oro más hacia el noroeste, en la zona de Kazajistán y Rusia, Crimea o sur de Ucrania. Lo interesante es que efectivamente se consagra un enorme respeto por la memoria de Genghis en todos estos restos de su antiguo imperio, que están divididos, como digo, son distintos estados independientes entre sí, pero todos ellos herederos de la tradición y del estado genghisida, ¿no?, de Genghis Khan. Y a partir de entonces, por tanto, para ser un gobernante de cualquiera de estos estados se exigía ser Khan. Se exigía ser descendiente de Genghis Khan. Khan es el nombre, es el título del gobernador. ¿Sí? Por tanto, como Tamerlán no era descendiente de Genghis Khan, no podía en ningún momento exigir el título o imponerse el título de Khan. De modo que, en cuanto comienza a ascender políticamente y hacerse, de hecho, con el poder de no solamente un kanato, sino bastantes territorios de lo que antes había sido el imperio genghiscánida, lo que hace es sencillamente colocar un hombre de paja, a un descendiente verdadero de Genghis Khan, en el lugar del kanato y gobernarlo como marioneta, como títere, y él como eminencia gris, tras estas marionetas, tras estos títeres, bajo un título mucho más modesto, como es el de Amir o Emir, que se traduce como como general, realmente gobierna en la sombra, pero sin intitularse Khan, no puede acceder. Y esto se convierte, naturalmente, es interesante ver cómo se trata de una especie de modestia por parte del gobernante, que no se intitula con los mismos títulos a los que, por tanto, según esta tradición, al no ser descendiente de Genghis Khan no tenía derecho, y sin embargo sí que gobierna en la sombra, y esto al parecer fue uno de los elementos legitimadores de su gobierno, porque la gente reconoció en su modestia un elemento que le haría más aceptable su gobierno frente a sus súbditos. Bueno, los primeros años de cualquier persona van a marcar su etapa adulta también. Yo no sé si vemos en su infancia, en su juventud, algo que destacar, que luego podamos vincular con su etapa adulta, dónde nace, cómo transcurre pues esa infancia, esa juventud y cómo va ascendiendo poco a poco. Sí, bueno, decía antes que Tamerlán es hijo de un noble menor, un noble mongol, ¿sí? muy aculturizado quizás por los pueblos turcos también de la zona. Este noble mongol, el padre de Tamerlán, es asesinado muy tempranamente y esto provoca que la familia de Tamerlán cayera en desgracia ante sus congéneres. Y, por tanto, pues les hizo vivir en la pobreza y, además, en una humillación constante y en el peligro constante de caer ante las manos de sus enemigos. Era una sociedad extremadamente violenta, la del siglo XIV, en la Transoxiana. Timur, por tanto, deviene muy pronto una especie de personaje fuera de la ley, o relativamente fuera de la ley, y, como modo de vida, elige convertirse en una especie de ladrón, un bandolero. Sobre los orígenes de Tamerlán sabemos relativamente poco, pero sí que parece que todo apunta a que se convirtió en un jefe de una banda de bandidos, de ladrones. ¿Sí? Y su éxito, al parecer, fue en aumento, pero en un momento determinado, precisamente, en un momento de una de estas actuaciones como ladrón de ganado, es precisamente donde recibe las heridas que hacen que su nombre en Occidente sea precisamente el de Tamerlán, que se traduce como Tamer o Timur de Leim, el cojo, precisamente por una de las heridas, al parecer unas cuantas flechas que sufrió en uno de estas acciones de robo de ganado. En todo caso, su éxito, a pesar de estas heridas, a pesar de estos percances, fue en aumento, y la caída de los estados mogoles y la decadencia progresiva mongoles, abrió nuevas oportunidades para este personaje en esta situación de desorganización política generalizada en toda la zona, y llegó a ser emir, es decir, gobernador fundamentalmente de la ciudad de Kesh. Poco después se alió con el líder de una de las tribus, Hussein, la de los Karaunes. Poco después, a su vez, entra en una rivalidad con este líder, con Hussein, que desemboca en una guerra en la que vence Timur, Hussein muere. A continuación se convierte en gobernador de toda la Transoxiana. Sí. Y a partir de ahí comienza una imparable carrera, con el apoyo en el trono a Toctamis, por ejemplo, que es el líder de la Horda de Oro, con la conquista de Persia y toda una serie de avances en adelante. Nos lo comentabas ahora mismo, ¿no? El sobrenombre que le habían puesto. Desde muy jovencito va a estar, pues, como comentabas también, muy marcado por el plano bélico. ¿Qué le ocurre? Porque le llamaban el cojo, ¿no? Pero fuera en un brazo y una pierna. Sí, eso parece, sí, sí. En esta fase temprana de su vida que venía diciendo, como bandido, como ladrón de ganado, en una de las incursiones es herido, asaeteado varias veces al parecer y recibe flechazos, en una pierna y un brazo, que son efectivamente lo que hace que después, de resultas de ello, sufra una cojera, que es precisamente la que le da el nombre que conocemos en Occidente, que es Timur, el cojo. Timur es el verdadero nombre, al parecer, que, por cierto, se traduce como hierro. Y bueno, por cierto, como curiosidad, cuando los arqueólogos soviéticos abrieron su tumba, pudieron confirmar que efectivamente había sufrido estas heridas, que sin embargo no le impidieron vivir una vida larguísima y llena de, en fin, como estadista de una importancia capital. Bueno, ¿qué podemos destacar en cuanto a sus conquistas? Bueno, son innumerables, la verdad. Por ejemplo, podemos, en primer lugar, enumerar el caso de la conquista de Persia, del Ilcanato, después Anatolia Oriental, por ejemplo, la Confederación del Carnero Negro, más adelante el Cáucaso también, donde sometió a los mongoles de la Horda de Oro, también el Sultanato de Delhi, llegó hasta Delhi y tomó la propia ciudad de Delhi, una riqueza a la que era difícil resistirse, el Imperio Otomano, que no olvidemos, era uno de los grandísimos estados más importantes de la época, e incluso planeaba conquistar China, pero la muerte le sorprendió antes, al parecer. Lo interesante de todo esto es que parece que Timur se complacía en guerrear casi de forma perenne, eterna, porque al conquistar una ciudad o región, lo que hace es restablecer en muchas ocasiones a las propias élites locales. No establece instituciones sólidas de gobierno que reemplacen, que suplanten a las locales de los territorios que acaba de conquistar. Y esto naturalmente pues provoca una serie de insurrecciones prácticamente constantes, una inestabilidad política constante. De modo que, consecuentemente, Timur se pasa prácticamente la vida sofocando revueltas, saqueando una y otra vez los mismos territorios, lo cual a su vez le permite conseguir una enorme cantidad de botín de guerra, tanto en forma de esclavos como objetos, con los que engalana su propia, la capital del imperio, que será Samarcanda. Bueno, estamos hablando con Eduardo Kavanagh sobre este personaje, este número que les recomendamos, un tema bastante desconocido, pero muy interesante, en el número 42 de Despertaferro Antiguo y Medieval, Tamerlán. Lo primero, lo has citado en varias ocasiones, para aquellos que no estén pues muy metidos en el tema, la Horda de Oro. ¿Qué es la Horda de Oro? Pues es una de las divisiones del imperio de Genghis Khan. Sí, a la muerte de este, bueno, en realidad, más bien unos cuantos herederos después de su propio reinado, hacia mediados del siglo XIII. Esta Horda de Oro... los otros, perdón, son fundamentalmente el persa y el de Chagatai, así como el de China. Esta Horda de Oro dominaba un amplísimo territorio, fundamentalmente el sureste de Rusia, el sur también de Ucrania, la zona de Crimea, el Cáucaso, todo el Cáucaso entero, y una zona enorme que constituye la mitad oriental, el oeste de Kazajistán, de la Kazajistán moderna. Y interesantemente, la Horda de Oro es quizás la más primitiva de todos estos estados, primitiva en el sentido de sencillo, simple, en cuanto a estructuras, en cuanto a instituciones, en cuanto incluso a cultura, porque es al mismo tiempo la más tradicional, la más conservadora, es la que mantiene más las instituciones y la cultura de época mongola, de época de Genghis Khan, es la que menos cambia. Mantuvo mejor, por tanto, el modo de vida mongol, el modo de vida estepario, el modo de vida de los jinetes de las grandes llanuras, que fundamentalmente seminómadas, con un rechazo del ambiente urbano, de las ciudades, que eran prácticamente poco más que un objeto de saqueo y poco más, ¿no? Uh-huh. Prácticamente no construyen los miembros de la Horda de Oro ciudad alguna y las utilizan para exigir impuestos de ellas y poco más. Incluso en algunas ocasiones llegan incluso a saquear sus propias ciudades, su propio territorio. Tal era la fuerza de sus costumbres propias del ámbito cultural mongol. Por tanto, esa es la Horda de Oro, ese es uno de los grandes que será uno de los grandes antagonistas precisamente de Tamerlán, entre otras razones, precisamente porque mantiene precisamente toda esta forma de actuar, tanto económica como cultural como institucional, propia de la época antigua gengiscánida, de la época de Gengis Khan. ¿Y qué influencia va a tener la Horda de Oro en tiempos de Tamerlán? Eso sí, en la parte final, la decadencia, pues muy vinculado con la peste negra. Sí, sí, como decía, probablemente fue el peor enemigo, el mayor antagonista de Tamerlán, con el que tuvo que enfrentarse en su vida. Esto es llamativo porque en un primer momento, como mencionaba antes, el propio Tamerlán fue aliado del Khan de la Horda de Oro, Toctamish. Uh-huh. En un primer momento fueron aliados, de hecho el propio Tamerlán o Timur ayudó a entronizar a Toctamish. Pero después, en un momento de lejanía de Timur, de la Transoxiana, del núcleo, del eje central de su imperio, se encontraba guerreando a gran distancia, Toctamish, el Khan de la Horda de Oro, aprovechó esta circunstancia para invadir la Transoxiana, para invadir el centro del espacio del imperio timurida. A partir de ese momento las guerras son constantes, con idas y venidas, con ejércitos que entran en un territorio o en otro. Y la peste negra, también que mencionabas, fue efectivamente uno de los elementos importantes, uno de los ingredientes importantes de este periodo que estamos hablando, porque ya desde mediados del siglo XIV, como sabemos, incluso pocos años antes ya en esta zona, porque es precisamente parece de donde proviene, azota Asia Central, parece que es el origen precisamente de la peste, y... por ejemplo, la Horda de Oro, que tenía una de sus mayores fuentes de recursos, era precisamente el comercio con Occidente a través de las repúblicas italianas, uh-huh. Génova y Venecia, fundamentalmente, que comerciaban a través del Bósforo, llegaban al Mar Negro y llegaban hasta Crimea, y en Crimea había toda una serie de puertos comerciales con los que comerciaban la Horda de Oro con el resto de Occidente. Y probablemente es esa la fuente, el vector de transmisión de la peste negra a Occidente, como digo, a mediados del siglo XIV. Curiosamente parece que incluso esta peste mutó en Europa y volvió de nuevo, uh-huh. con lo cual azotó dos veces la región de la Horda de Oro y quedó absolutamente devastada, al igual que ocurrió con Occidente. Por tanto, a partir de ese momento, a partir de mediados del siglo XIV, la Horda de Oro quedó bastante debilitada, tanto institucional como demográficamente y como, por supuesto, económicamente. Y en el momento en el que estamos hablando, ya de la segunda mitad del siglo XIV, este conflicto entre Tamerlán y la Horda de Oro, y Toctamish y su Khan, fue en un momento, como digo, de importancia y de debilidad de la Horda de Oro. Pero es interesante observar la relación de todos estos elementos con Occidente, etcétera, los elementos de unión de unos mundos con otros, porque la Horda de Oro es uno de estos grandes olvidados de la historia, y sin embargo, fijaos qué importancia tiene, como vector de la peste negra y uh-huh. en estos grandísimos hitos de la historia de la humanidad. Bueno, vemos en Tamerlán un personaje altamente bélico. ¿Qué tácticas y qué armamento utilizaba? Bueno, el arma predilecta era fundamentalmente la caballería, y en concreto la caballería ligera. Contaban también con caballería pesada, es cierto, pero tenía una relevancia muy inferior en comparación, y además numéricamente en efectivos también. Esta caballería era muy veloz, la caballería ligera generalmente, y combatía en formación abierta. Al contrario, por tanto, de lo que se solía hacer en Occidente, en el mundo franco, en el mundo hispánico incluso, donde la caballería generalmente formaba en filas estrechas con gran densidad de jinetes y caballos. En este caso, en cambio, todo lo contrario. Se trataba de jinetes y caballos que cabalgaban con separación entre los distintos guerreros. Y jugaban fundamentalmente a tratar de engañar al enemigo. Era el movimiento, la gran facilidad, la gran velocidad era la baza que utilizaban constantemente. Huidas fingidas, reagrupamientos, emboscadas, eran las tácticas principales que se utilizaban en las propias, además también de las grandes llanuras a las que estaban acostumbradas. Y flanqueando, generalmente trataban de flanquear siempre de una manera u otra uno o ambos lados o ambos flancos del ejército enemigo en las grandes batallas campales, ¿no? Estos jinetes empleaban además profusamente el arco compuesto, que era el arma principal. Un arco infinitamente superior a la mayoría de los que encontramos, por ejemplo, en Occidente en el mismo periodo, y sobre todo mucho más pequeño, que por ejemplo en comparación con el arco largo inglés, o, uh-huh. que es coetáneo, por cierto, del siglo XIV también, lo encontramos también. En cambio, este es un arco muy, muy, muy, de muy pequeño tamaño, que por tanto se puede utilizar a lomos de un caballo. Y esta es la gran virtud de este arco, que permite disparar desde el caballo e incluso, por ejemplo, disparar en dirección hacia atrás, cabalgando, de modo que en las huidas fingidas también podían hostigar y seguir hostigando a su enemigo incluso en la propia huida fingida. Estas eran las típicas formas de combate de las tribus turcas y mongolas del periodo, que además generalmente iban armados con armaduras muy, muy, muy densas, muy complejas, pesadas, uh-huh. de láminas metálicas. Las analizamos bastante bien, bastante detenidamente en uno de los artículos. Ocasionalmente también los caballos incluso iban vestidos con armaduras equinas. Y bueno, y por último, tampoco podemos pasar en alto dos elementos cruciales de la táctica timúrida, o de las tácticas empleadas por el propio Tamerlán, como son, en primer lugar, los espías, que ¿sí? utilizaba enormemente, siempre en todos los ámbitos. Curiosamente, por cierto, estos espías en la mayor parte de los casos eran religiosos, que por su propia condición de religiosos tenían abiertas muchas más puertas que otros individuos, y por tanto eran excelentes como espías para poder entrar, salir de ciudades y bueno, y pues brindar información privilegiada a Tamerlán. Y en segundo lugar, también el terror como arma política, por supuesto, como decíamos antes, las torres de cabezas, las masacres, la destrucción de infraestructuras, incluso, era también otra de las tácticas que utilizaba constantemente. Uh-huh. Bueno, se ha dicho que de Tamerlán, pues que sus victorias eran campañas militares donde un factor importante era el azar, que no supo gestionar adecuadamente los territorios que había conquistado, incluso que los hombres pues no eran, que digamos, muy disciplinados. ¿Es esto cierto o es más una leyenda o una distorsión de la realidad? Bueno, en el caso de la posible indisciplina de las tropas, eso desde luego podemos descartarlo por completo. Al contrario, uh-huh. la disciplina fue precisamente una de las mayores virtudes de su tropa. La clave del éxito de Timur, o de Tamerlán, quizás resida en dos elementos principales. Y si nos ponemos, intentamos resumirlo quizás de una forma un poco burda, pero quizás podemos apuntar estos dos elementos. En primer lugar, fundamentalmente, que se aprovechó, como he mencionado en algún momento anterior, de una coyuntura muy favorable. Una coyuntura favorable de debilidad de los estados herederos de Genghis Khan, ya un siglo y pico después de la muerte de Genghis Khan y de sus últimos herederos. También de nuevo debilitados por la peste negra que azotó desde mediados del siglo XIV. Sí. Y en segundo lugar, el segundo elemento también clave de su éxito, podemos identificar, por supuesto, su maquinaria militar, que claramente era muy superior a la de muchos de sus vecinos, por ejemplo, claramente superior a las del mundo, la península india, o en el caso del Imperio Otomano, claramente demostró ser muy inferior. Además, eran tropas, como digo, muy disciplinadas, cuyos generales eran muy leales a Tamerlán. Ejércitos muy veloces, y esto siempre fue una ventaja estratégica enorme. En el caso precisamente de la campaña de Anatolia, fue una de las bazas importantes que brindaron la victoria a Tamerlán. Y políticamente también, como mencionaba al principio, Tamerlán supo respetar las tradiciones genghisidas, como precisamente la que decía de no intitularse Khan, al no ser descendiente no tenía derecho a ello, sino utilizar un nombre de paja en su lugar. Pero al tiempo desplazó, y esto es importante también remarcarlo, desplazó la lealtad de los guerreros, la lealtad natural de estos guerreros a sus líderes naturales, a líderes tribales de su propia tribu, que era la forma tradicional de jerarquía política de la época, líderes tribales. Cada guerrero pertenecía a una tribu y esta a su vez contaba con sus líderes. Uh-huh. Pues Tamerlán fue capaz de desplazar esta lealtad de esos líderes naturales a su propia persona. en una especie de... eso sí que, en este caso sí que podemos hablar claramente de un pequeño proceso de construcción institucional de un Estado un poco más complejo de lo que había sido hasta la fecha. Pero por otro lado, también debemos mencionar que el constante guerrear de sus tropas, de su ejército, por un lado los mantuvo como una maquinaria militar perfecta, muy engrasada, constantemente en movimiento y en acción, por tanto, veteranos militares, una profesionalidad magnífica. Y por otro lado, sus tropas, este mismo hecho hacía que sus tropas no estuvieran ociosas en ningún momento, lo que hubiera sido naturalmente quizás peligroso porque les habría dado tiempo para conspirar, para considerar otras alternativas, pero al estar constantemente ocupadas en la guerra, pues no tenían tiempo para otro tipo de alternativas políticas que hubieran podido peligrar la autoridad de Tamerlán. Y por otro lado, y finalmente, las victorias, estas constantes guerras aportaban victorias que a su vez brindaban victorias que a su vez aportaban pues un enorme botín tanto al propio Tamerlán y a su imperio, a Samarcanda, a su capital, etcétera, como también a sus propios generales e incluso a su propia tropa, que también se beneficiaba del reparto de este botín. Por tanto, toda esta gente naturalmente se mantenía contenta. Esos quizás son algunos de los elementos que explican el gran éxito de Tamerlán. Bueno, y ya por último, tendríamos que destacar la conquista de Anatolia entre los años 1402 y 1403 y su punto álgido que se va a alcanzar en la batalla de Ankara. ¿Cómo se desarrolló? Yo sé que es un tema muy complejo, ya lo leerán los oyentes y los lectores en la revista, pero bueno, danos unas pinceladas para que lo entiendan. Sí, en Ankara, en la batalla de Ankara, junto a la población homónima, en Anatolia, se enfrentan Tamerlán y el sultán otomano Bayaceto. Recordemos que el Imperio Otomano, el sultán otomano Bayaceto y el cabeza del Imperio Otomano, en aquel momento se encontraba en una de las coyunturas mejores de su historia. No era, por tanto, un estado débil, no era un estado que había sufrido por ninguna circunstancia ajena, sino que, pocos años antes, había aplastado a una inmensa, enorme coalición de cristianos en la batalla de Nicópolis, en el año 1396. Por tanto, este enfrentamiento entre Tamerlán y el sultán otomano debía de ser vista ante los ojos de los coetáneos como una suerte de choque de absolutos titanes, de dos genios de la guerra. Bayaceto, por ejemplo, se le apodaba el Rayo por su pericia militar, su capacidad, sus conquistas, fundamentalmente en los Balcanes. Sí. Sin embargo, en este caso, Tamerlán claramente fue capaz de superar en todos los sentidos a su oponente, fundamentalmente por toda una serie de razones, pero fundamentalmente merced a su superioridad estratégica y táctica. En primer lugar, quizás más la estratégica en este caso, de hecho, porque en primer lugar lo que consiguió Tamerlán fue engañar a Bayaceto y hacerle creer que se encontraba en un punto determinado. Naturalmente, Tamerlán venía de Oriente y Bayaceto se encontraba en las proximidades de la ciudad de Ankara, en el centro de la península anatólica, y esperaba, por tanto, que Tamerlán se aproximara por Oriente. Tamerlán, durante un tiempo, consiguió que movilizara sus tropas de forma que Bayaceto acudiera en su búsqueda, abandonara la seguridad de su campamento en las cercanías de Ankara y acudiera hacia Oriente en busca de Tamerlán y del ejército de Tamerlán. Fue un engaño, era una treta para conseguir que Bayaceto se perdiera por las montañas, perdiera su ejército y perdiera, por tanto, su capacidad de visión en un amplio radio de acción. La propia movilización le hizo perder esa visión, esa capacidad de visión. Y entre tanto, Tamerlán condujo sus tropas a uña partida, por así decirlo, a una velocidad inusitada, dando un rodeo y colocándose en la retaguardia de Bayaceto, en la retaguardia, precisamente en las cercanías de Ankara, en el lugar donde había abandonado Bayaceto pocos días, pocas semanas antes. Esto fue, para empezar, un golpe moral para el ejército de Bayaceto y el propio Bayaceto, porque había sido engañado en su propio territorio. En segundo lugar, nada más llegar a este espacio, en las cercanías de Ankara, nos encontramos en la estación estival, un calor terrible, según relatan las fuentes, y Tamerlán observó la posibilidad de cambiar el curso de uno de los ríos que surcaban el espacio que se preveía que iba a ser el lugar de batalla futuro, en pocos días después, en cuanto llegara el ejército otomano, ¿sí? Cambió el curso de uno de los ríos que surcaban ese valle, de modo que quedara seco prácticamente el valle. De modo que cuando llegó efectivamente el ejército de Bayaceto, el ejército otomano, se encontró sediento y derrengado por días de camino por las montañas del centro de Anatolia, se encontró con un valle desierto, sin agua. Y la única fuente de agua potable que había en todo el valle estaba precisamente detrás de las líneas del ejército timúrida, de modo que para beber debían de primero vencer en batalla al ejército de Tamerlán. De nuevo un segundo golpe a la moral de este ejército timúrida, que algunas fuentes incluso estiman murieron hasta 5.000 hombres de sed solamente en los días anteriores a la batalla. Su situación debía ser ya catastrófica, uh-huh, antes de empezar incluso el primer golpe de batalla. Bien, y para colmo, al comenzar la batalla, la jornada en la que se emplazó esta batalla entre ambos ejércitos, nada más comenzar la batalla, un enorme contingente de tropas auxiliares del Imperio Otomano, tropas auxiliares de origen tártaro, por tanto culturalmente más cercanas a Tamerlán que al propio Imperio Otomano al que servían, cambiaron inmediatamente de bando y se sumaron al ejército de Tamerlán. Cambiaron de bando al inicio mismo de la batalla, con los primeros sonidos de las primeras trompetas de batalla. Por tanto, ¿qué había ocurrido? Al parecer Tamerlán había negociado con sus líderes, llevaba de hecho semanas negociando con ellos, ofreciéndoles sobornos y prebendas, y efectivamente había conseguido comprar la voluntad de los líderes de este contingente de tártaros al servicio del sultán otomano, que por tanto se pasaron a su servicio en el propio día de la batalla. Por tanto, que como puedes comprender, la suma de todos estos factores hizo que la batalla estuviera ganada casi antes de comenzar. Uh-huh. Bueno, pues un tema, la verdad es que interesante, bastante desconocido. Si quieren profundizar, tiene el número 42 de la revista Despertaferro, Antiguo y Medieval. Hemos estado hablando aquí con Eduardo Caverna. Tamerlán, un personaje, como digo yo, curioso y que no se lo pueden perder. Eduardo, muchísimas gracias por haber venido y feliz verano. Gracias, igualmente. Hasta la próxima. Este mes, Despertaferro Arqueología e Historia revisa la imagen legendaria y violenta del fascinante mundo de los vikingos. Viajamos a la Escandinavia de la era vikinga para conocer el auténtico modo de vida, más avanzado y complejo que el descrito por las crónicas de uno de los pueblos más temidos del occidente medieval. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Ponemos esta música de la banda sonora de la película 1492, fantástica música de Evangelis, porque vamos a surcar los mares. En breve se van a cumplir los 500 años de la vuelta al mundo de Magallanes y hay un proyecto que está muy relacionado con esta historia. Hablamos con Héctor García, él es geógrafo. Héctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Hola, muchas gracias a vosotros. Bueno, el proyecto del que hablo se llama, lo pueden encontrar en internet, los18.org. Bueno, ya lo decía yo, ¿no? 500 años se van a cumplir de la vuelta al mundo de Magallanes. ¿En qué os habéis basado históricamente para desarrollar este proyecto? ¿Cuál es la parte más histórica? Bueno, como bien has dicho, ahora se cumplen los 500 años de la primera vuelta. Bueno, se cumple. En 2019 se cumple la salida, ¿no?, que tuvo lugar de Sevilla y Sanlúcar de Barrameda. tardaron pues más de 1000 días, ¿no? Llegaron en 2022. Y claro, la parte histórica es que, bueno, pues salieron 234 personas según alguna fuente y 265 según otra fuente, y solamente llegaron 18. Salieron 5 barcos y llegó uno. ¿No? Entonces, la componente histórica, ¿no?, que hemos relacionado con el mundo actual, es que muchas personas se quedaron por el camino. Muchas personas pues no lo consiguieron y no han pasado a la historia. Uh-huh. Y solamente han pasado los 18 que llegaron. Entonces, el proyecto, ¿no?, gira en torno a los que las personas que no lo consiguen o no son tan privilegiadas como nosotros, ¿no? Claro, hemos relacionado a esas personas que no lo consiguen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Pacto Mundial, y entonces es un proyecto que tiene una componente social muy poderosa y muy potente. Uh-huh. Entonces, ¿cómo nace, Héctor, ¿sí?, cómo nace el proyecto? Pues bueno, pues nace un poco pensando en esto, ¿no? Un grupo de personas, ¿no?, que nos gusta, nos apasiona la historia, que nos gusta también el poder unir la historia con el poder ayudar a las personas, pues empezamos a hablar de esto, vimos estas 18, primero nos atraía lo de las 18, ¿no?, los 18, ¿no?, quedaba como muy épico, pero queríamos que fuera algo que tuviera un sentido social, ¿no? Entonces lo relacionamos con esto, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están promovidos por la Organización de Naciones Unidas y por el Pacto Mundial. Entonces, al final es crear valor compartido, valor para las empresas y valor para las personas. Este es un poco el enfoque. Uh-huh. ¿Qué itinerario tenéis para el viaje, pues, conmemoración de los 500 años del de Magallanes? Vale, bueno, pues como bien sabéis y sabrán los oyentes, ¿no?, pues la ruta que tuvo que seguir Magallanes, ¿no?, es muy interesante, ¿no?, porque bueno, tenía un gran reto, ¿no?, tenía que intentar conseguir llegar a la isla de las especies, ¿no?, que hoy se conocen como las Molucas, ¿no?, y entonces, bueno, pues siguieron una ruta que pasaron por el estrecho de Magallanes, pasaron por el Pacífico, la primera vez que alguien dio la vuelta al mundo y que pasó por el Pacífico, ¿no? Y nosotros la verdad es que estamos planteando otro trayecto, porque claro, nuestro objetivo es recrear esa hazaña de la humanidad, ¿no? Pero como tiene un efecto más importante también lo mediático, que más personas se hagan eco de esto, ¿no?, y que llegue a más personas, pues tenemos otra ruta, ¿no? Entonces nuestra ruta, lo tenemos en la página de los 18.org, ¿no? Sale de Sevilla, pasa por Sanlúcar, evidentemente, Tenerife, Santo Domingo, Cartagena de India, Puerto Vallarta en México, San Francisco, Honolulu, Tokio, Shanghái, Singapur, Australia, Vieira, Mozambique, Ciudad del Cabo, Luanda, Recife, Miami, Nueva York, Azores, Lisboa, en fin, verás que es una ruta larga y una ruta que pretende abarcar el máximo de población, ¿no? Bueno, ¿cómo va a ser el viaje? ¿Qué hará la tripulación? ¿Hay algunas actividades planteadas o simplemente es el viaje? Bueno, ¿hay algunos actos de un lugar a otro? Sí, la idea principal es promover estos Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel mundial. Lo que se ha hecho es una comunidad, ¿no? Tenemos una página web que se llama los 18.org, donde cualquier persona del mundo mayor de 18 años se puede presentar su candidatura. Ya tenemos a más de 250 personas de 25 países diferentes que se han presentado y cualquier persona también puede votarla. Entonces es un sitio abierto, libre, donde las personas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible van presentando su candidatura y los demás lo votan. Entonces, pues hay muchas personas que se han presentado en relación a la educación de calidad, otro a la vida submarina, otro a las ciudades y comunidades sostenibles, igualdad de género, en fin, muchísimas personas. La verdad que está siendo muy muy muy apasionante, ¿no?, y muy potente, ¿no?, porque yo lo que quiero decir, que creo que es lo que está más relacionado con el programa que lleváis, ¿no? Uh-huh. Es que cuando a las personas le da, a la gente joven, le das algo que tiene un contenido histórico real, les gusta mucho más, tienen más pasión, le da una, las cosas vacías de contenido, sin un significado histórico, pues se quedan vacías, ¿no? La gente no les atrae tanto. Algo que de verdad tenga una fuerza histórica es mucho más poderoso. Bueno, eso y para lo que no está pasando. Para presentar las candidaturas únicamente es meterse en la web de los 18.org, hay un apartado para hacerlo y luego recibir los votos, ¿no? Correcto. Después las personas que los que están presentando proyectos que se nota más esa pasión, ¿no? Y que tienen un contenido un poco más fuerte, están recibiendo más votos, ¿no? Ahora mismo el que va primero, pues un chico de Perú, después tenemos a que está por Ciudades Sostenibles, tenemos a un chico aquí de España, de Vida Submarina, después a una chica de Estados Unidos, que temas de software libre, verás que después el cuarto es un chico mexicano, que además mandó hasta un vídeo, que va por temas de igualdad, en fin. Es bastante variopinto y algunos de ellos tienen más de 3.000 votos. Bueno, y estas son las candidaturas, pero es que también se pueden presentar ideas, ¿verdad? Totalmente, se pueden presentar ideas, se pueden presentar equipos y se pueden presentar también empresas, como ya estamos recibiendo, que quieren patrocinar trayectos, uno de los 18 trayectos, y además meter en esos trayectos a trabajadores suyos que estén trabajando mano a mano con los candidatos comunitarios y generales para tratar algún problema que le preocupe pues a la humanidad a un nivel local y a un nivel global. Bueno, pues son 18 buenas causas. Esperemos que lleguen todos sanos y salvos y no ocurra lo que le ocurrió a Magallanes, ¿no? Claro, claro, claro. Por eso nuestro lema es la historia no se repite, la historia se mejora. Pues ahí está, en ese viaje esperamos que lleguen todos los tripulantes, que lo pasen bien y que den un buen mensaje por todo ese itinerario que nos ha detallado Héctor García. Héctor, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y les invitamos a todos a que visiten los otros 18.org con número, perdón, los otros no es, los 18.org. Exactamente, pues muchas gracias a vosotros, felicito por el programa y un gran abrazo. Un fuerte abrazo. La hecatombe militar francesa de Sedan ante Prusia arrasó con el imperio de Napoleón III y después con la flamante Tercera República hasta desembocar en el enfrentamiento civil desatado por la Comuna de París. Este mes descubre con Despertaferro Historia Moderna el desenlace de la guerra franco-prusiana y sus consecuencias, el auge de la Alemania de Bismarck y una rivalidad entre naciones históricas que terminaría desembocando en las guerras mundiales del futuro. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. En los próximos minutos les vamos a hablar de un tema que probablemente les sorprenda. Ha salido publicado un trabajo curioso que se sale fuera de lo común, llamado Los ingenieros de Franco, pues ciencia, catolicismo y guerra fría en el estado franquista. El autor es Lino Camprubí, está formado en las universidades de Sevilla, Cornell y California en Los Ángeles, donde se doctoró en historia. Y el libro que digo, Los ingenieros de Franco, está publicado por la editorial Cátedra. Lino, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, sobre ciencia e investigación durante el franquismo, poco, casi nada, no es que no se sepa, sino que tampoco se ha profundizado en el tema. Fue algo que los medios apenas recibió atención en su momento, ¿no? Bueno, en aquel momento sí. El Nove, por ejemplo, hablaba mucho de cada pantano, por ejemplo, pues lo presentaba como una hazaña tecnológica. Y yo creo incluso que era una parte importante de la presentación, de la imagen general del franquismo. Lo que ocurre que luego la historia posterior pues se ha centrado sobre todo en dos cosas muy importantes, que son la represión y el exilio, y han a veces olvidado todo lo demás. Uh-huh. Bueno, fue el desarrollo técnico fundamental en mantener contactos internacionales y una fuente de intercambios y alianzas por encima de las desavenencias políticas. Sí, esa es una de las cosas que yo atribuyo a la ciencia y la tecnología en el periodo. La tesis fuerte del libro, digamos, es que sí que hubo investigación y que además sin la investigación no se entiende bien la historia del régimen en general, la historia política del régimen. Y una de las facetas que yo creo que se reescriben mirando a la ciencia y la tecnología es precisamente esta de las relaciones internacionales y el aislamiento. Aunque había aislamiento en niveles políticos, pues retirada de embajadores, etcétera, en los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo había conexiones en muchos otros niveles, económicos, comerciales y científicos y tecnológicos. Uh-huh. Lino, ¿cómo se puede explicar, por así decirlo, el enorme poder político que algunos ingenieros adquirieron en el régimen de Franco? Pues ya lo tenían desde el siglo XIX en España. El estatus social, científico y político de los ingenieros era muy alto, pero lo que ocurre tras la guerra civil es que se acaba lo que ellos venían considerando ya desde hace muchas décadas, pues el freno del parlamentarismo. Consiguen que sus proyectos pues no se debatan, sino que si es que le gustan al dictador y a su equipo, pasen directamente a producirse. Entonces, hay una razón también ideológica, que es que los ingenieros desarrollaron la ideología de la autarquía con el siguiente argumento, que es que un país pequeño como España, para ser independiente políticamente, tenía que serlo económicamente, y sin recursos, la manera de conseguir esto es mediante la investigación científica y tecnológica, con lo cual no solo ingenieros, sino científicos de diversas ramas aplicadas, pues estaban situados, digamos, en el centro de la nueva economía política. Bueno, incluso algunos historiadores económicos se han referido a la política económica del primer franquismo con el nombre, le han puesto el calificativo de ingenierismo, ¿no? Eso es, el ingenierismo, han dicho ellos en estudios que son muy importantes para mi libro. Yo creo que los enriquezco, digamos, rompiendo la categoría del ingenierismo en clases muy distintas, porque claro, no se trata solo de producir, producir, producir, sino producir qué y producir cómo. Y cuando nos metemos en ese detalle de la historia de la ciencia y la tecnología, pues lo que vemos son cuerpos de ingenieros muy diferentes entre sí, los ingenieros agrónomos, los ingenieros de caminos, los ingenieros industriales, cuerpos muy distintos entre sí, con proyectos que estaban muchas veces enfrentados también entre sí, con lo cual el ingenierismo existe, digamos, pero existen más bien múltiples ingenierismos, a veces en direcciones opuestas. Bueno, hubo muchos científicos que en lugar de ir fuera de España, donde probablemente podrían haber tenido una carrera mejor, se quedaron aquí en la España de Franco y podemos decir que fueron altamente beneficiados, ¿no? Sí, los que tuvieron suerte y estaban pues más o menos en posiciones buenas después de la guerra civil o se hicieron con posiciones buenas, pues efectivamente a veces, precisamente por lo que decía antes, de la falta de debate político, había debate político pero no parlamentario, es decir, que el Ministerio de Industria tenía que luchar muchas veces con el Ministerio de Agricultura, pero no en público, con lo cual ese tipo de blindaje frente a problemas del Parlamento y tal, sí que les benefició muchas veces, por supuesto, al menos en el plano de poder realizar los proyectos que tenían para el futuro de España. El Lino, ¿contaban los ingenieros en España con muchos o pocos recursos para sacar adelante sus proyectos? Hombre, pues todo es relativo. Los fondos dedicados a la investigación científica en España no eran muy grandes, ni lo han sido, ni lo son ahora, vamos. Pero sí que es verdad que se destinaban proporcionalmente muchos más a ciencias aplicadas. Por tanto, a laboratorios de ingeniería, por ejemplo, estoy pensando en Madrid, está el laboratorio técnico de Eduardo Torroja, que antes se llamaba el Laboratorio de la Construcción y del Cemento, y este era el instituto mejor financiado de todo el CSIC, de todo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 1950. Con lo cual, relativamente a otros periodos dentro de España, la investigación aplicada estuvo bien cuidada, relativamente a otros países de nuestro entorno, pues no siempre, por supuesto. Y los ingenieros y los científicos, tecnócratas, de eso que estamos hablando, ¿políticamente eran neutros o estaban altamente influenciados por diferentes motivos? Pues tenían una serie de ideologías y políticas bastante claras, de nuevo no siempre coincidentes, pero ellos mismos rechazarían, yo creo, la adscripción de apolíticos, ¿no? Si, por ejemplo, los tecnócratas ya, porque yo una de las cosas que señalo son las continuidades entre técnicos, ministros técnicos del primer franquismo y tecnócratas del segundo franquismo. Bueno, pues ninguno de ellos era apolítico en el sentido de no tener ningún tipo de proyectos ni para España ni para su población, etcétera, ¿no? Al contrario, ellos solían compartir una visión bastante autoritaria de la situación española, bastante antiparlamentaria, de nuevo, bastante paternalista con respecto a los trabajadores y a los obreros, y por otro lado, pues compartían una ideología nacionalcatólica, pero un nacionalcatolicismo entendido de un modo más rico a lo que se piensa muchas veces. Bueno, precisamente sobre ese asunto, porque, como se aparece reflejado en el libro, el catolicismo adopta maneras científicas y tecnológicas, ¿verdad? Sí, ya en los años 30, por ejemplo, Ramiro de Maeztu, que luego se convirtió en uno de los pensadores que más se utilizó dentro del régimen, pues había escrito una serie de artículos llamados El sentido reverencial del dinero. Y el historiador Alfonso Botti pues lo recuperó hace unos años diciendo, oye, que hay un nacional catolicismo industrializador. El catolicismo español no es solo esa cosa rancia de obispos que parecen del siglo XVI, sino que hay corrientes dentro del nacional catolicismo español que primaban la industrialización. Y esto exactamente es lo que pasa después de la Guerra Civil. Hay lo que el jesuita y físico e ingeniero Pérez del Pulgar llamó el concepto cristiano de la autarquía, que es la idea más que nada de que el catolicismo, para poder sobrevivir en el mundo del siglo XX, pues tenía primero que hacerse capitalista, precisamente para domesticar el capitalismo, y segundo, pues dedicarse a la investigación científica y técnica. Y esto pues es más o menos, creo yo, que está en la raíz del Opus Dei, pero también se refleja en diferentes corrientes dentro de los jesuitas y otras órdenes. ¿Y qué vinculación se va a producir entre el Opus Dei y el CSIC? Pues es conocida, pero normalmente se ha dicho que, claro, que como José María Alvareda, que fue el secretario general del CSIC y uno de los fundadores principales, era miembro del Opus Dei, pues se ha dicho, claro, el Opus Dei influenció al CSIC. Yo lo que intento en el libro es darle la vuelta a esto y decir que más bien fue, que eso es cierto, pero que se puede decir también lo contrario, que el CSIC influenció al Opus Dei, por la sencilla razón de que el Opus Dei en 1934, que es cuando Escrivá de Balaguer publicó Camino, no era nada, eran cuatro amigos. Y esos cuatro amigos cruzaron los Pirineos en el 37 y resulta que es que Balaguer estaba rodeado por ese primer círculo de científicos, técnicos, arquitectos, médicos, gente muy joven, muy prometedora, que luego se harían con las riendas de la estructura de investigación científica en España. Y gracias a los fondos, al dinero, vamos, de cosas como el CSIC, se financió el Opus, pero también la segunda versión de Camino se ve claramente la influencia de gente como Alvareda, porque incluye muchos aforismos sobre, pues eso, tanto el capitalismo como el estudio. Pues el estudio científico es una manera de apoyar a España. ¿Por qué? Pues porque es una manera de lo que decía antes, de intentar conseguir una economía independiente, mediante la sustitución de importaciones, mediante la producción de recursos sintéticos, por ejemplo en química, etcétera, etcétera. O sea, la conexión del nacionalcatolicismo, así entendido, con la investigación científica es muy clara en el plano ideológico, pero también en cosas más físicas, más concretas. Yo, por ejemplo, dedico bastantes páginas a ver la arquitectura de iglesias y cosas así. Por lo tanto, bueno, pues tanto ingenieros, científicos como arquitectos del franquismo llegaron a transformar, ¿no?, los significados mismos de patriotismo y de la religiosidad nacional católica. Eso es, por eso el libro se llama Los ingenieros de Franco, no en el sentido que es que los ingenieros que tuviera Franco, sino los ingenieros que hicieron a Franco, más bien al franquismo, porque muchas veces los historiadores de la ciencia han mirado al régimen como algo preexistente y luego intentado explicar la investigación científica. La tesis fuerte del libro es que no, es que el régimen no existe en 1938, 1939, sino que se va haciendo con el tiempo, y unos, no los únicos, pero unos de los actores principales, de los protagonistas de esa historia, son los ingenieros, que poco a poco van dotando de contenido al régimen en lo que se refiere a la transformación del territorio y a la delimitación de fronteras de soberanía, pues en el Sáhara, en Gibraltar, etcétera. Bueno, pantanos y embalses, y por algo se caracterizó el franquismo, fue por este tipo de construcción, nos lo contaba al principio, en relación a todo lo que se publicitaba en el Nodo. ¿Respondía esto a una obsesión de Franco? Pues muchas veces se ha interpretado así, yo creo que no, por una razón que es bastante conocida, que es que los planes de regadío venían ya de mucho antes de Franco, en concreto de Lorenzo Pardo, durante la época de Primo de Rivera, que es cuando se empezaron a realizar, por ejemplo, mediante las confederaciones hidrográficas, que luego siguieron tal cual durante la Segunda República y fueron adoptadas por el ministro Peñabev y los planes del franquismo. La otra razón es que los planes de producción hidroeléctrica, que no eran siempre compatibles con los planes de regadío, pues tampoco son una obsesión de Franco, sino que más bien es responde a planes de ministros suyos. Por ejemplo, Antonio Suances, presidente del Instituto Nacional de Industrias, pues en 1943-44 dice, oye, que hasta hoy en España la producción hidroeléctrica ha dependido de empresas privadas, pero las empresas privadas no están usando sus derechos de uso, precisamente del agua, porque no les interesa no invertir para mantener el precio alto. Y entonces, en vez de establecer mecanismos para incentivar la inversión, lo que dice directamente es que el Estado tiene que ocuparse de eso. Y aunque, como se sabe por UNESA y todo eso, no consiguió su proyecto, o sea, la electricidad en España sigue estando en manos privadas, sí que es verdad que tuvo una entrada en el mercado de hidroelectricidad que hasta entonces no había tenido el Estado. Hay otro punto que se trata en el libro, y te hago la pregunta, ¿no?, que aparece en el título. ¿Trató Franco de desarrollar una bomba atómica? Pues efectivamente es una pregunta que aparece, pero más que nada para abandonarla rápidamente, o más bien decir, seguro que la trató, o sea, la ha tratado todo el mundo, todo jefe de Estado pues la ha tenido que intentar en algún momento u otro, pero a mí la pregunta que más me interesa para este libro en concreto es si trató de desarrollar energía nuclear. Porque la bomba atómica es muy espectacular, ¿no?, pero la energía nuclear es igualmente geoestratégica, es vital también, y entonces la pugna dentro del franquismo estaba en cómo desarrollar una energía que fuera independiente, o sea, que fuera de producción española, y durante un tiempo se pensó que eso es justo lo que se conseguiría con la energía nuclear. Lo que pasa es que al final no se consiguió por una treta que utilizó los Estados Unidos, no solo en España, sino en al menos otros 25 países, que era pues ayudar a desarrollar la energía nuclear a cambio de utilizar combustibles estadounidenses. Bueno, el Peñón, un lugar también muy estratégico durante la Guerra Fría, de ahí, de hecho, la lucha de pertenencia a un país o a otro, ¿no? Sí, exactamente. Durante la Guerra Fría, el Estrecho de Gibraltar y no solo el Peñón, pues se convirtió en la vanguardia de la lucha antisubmarina, porque era uno de los dos puntos de entrada posibles de submarinos soviéticos nucleares, o sea, de combustible nuclear, pero también con cabezas nucleares, pues era una de las dos entradas posibles al Atlántico. Con lo cual, para Estados Unidos era imprescindible montar un sistema de detección en el Estrecho de Gibraltar. Y efectivamente, eso lo tenía que hacer con ayuda de los países que tenían territorio ahí. Hasta 1956 España tenía el protectorado de Marruecos, con lo cual Estados Unidos se vio obligado a negociar con España. Inglaterra pues estaba dentro de la OTAN, y aquí lo curioso es que durante los siguientes 30 años oceanógrafos físicos españoles estaban colaborando continuamente en misiones de la OTAN, aunque, como es sabido, España no estaba todavía en la OTAN. Bueno, y ahora nos vamos fuera de la península ibérica, a la zona del continente africano, el Sáhara y los fosfatos. Lino, cuéntanos, ¿de qué trata esta historia? Pues de nuevo, es uno de los casos que son el libro para reescribir historia política desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología. En este caso lo que hago es mirar a lo que es la última colonia africana, o sea, el Sáhara Occidental, que hoy es colonia de Marruecos, pues cómo se llegó a ese estatus. Y lo hago mediante un análisis muy detallado de los fosfatos, de sus características geofísicas, de la historia de su prospección y de su hallazgo, y sobre todo de qué papel podía tener la mina de Bucra en el Sáhara en el concierto del mercado internacional de fertilizantes, que los fertilizantes muchas veces nos olvidamos, pero son absolutamente necesarios para mantener a la humanidad de los 7.000 millones, son, digamos, tan importantes para nuestra civilización como el petróleo. Y Marruecos tiene el 75% de las reservas, que se dice pronto. O sea, si Arabia Saudí tuviera el 75% del petróleo, pues Trump no solamente iría allí en su primera visita, sino que trasladaría la Casa Blanca a Arabia Saudí, o hubiéramos ya hace mucho tiempo utilizado otros tipos de energía. Pues lo mismo pasa con los fosfatos en Marruecos, y es estudiando bien esa historia, como yo creo que se entiende, pues todo lo que pasó con la Marcha Verde, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, pues si quieren ampliar toda esta información, lo van a encontrar en el libro del que les estamos hablando. Se llama Los ingenieros de Franco, ciencia, catolicismo y Guerra Fría en el Estado franquista. El autor ha estado con nosotros, es Lino Camprubí, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Ágora Historia. Muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Es el momento de las novedades de la agenda. Ya tenemos con nosotros a los amigos, o al amigo de Metahistoria. Hoy está también solo ante el peligro, Manuel Campos. Buenas noches. Buenas noches, David. Ya con el calorcito instalado definitivamente. Ya esperemos que sí. Bueno, ya sabéis que podéis visitar metahistoria.com, las redes sociales también, Twitter, @metahistoria.com, y en Facebook también vais a encontrar mucha más información de la que os damos a continuación. Y comenzamos con las novedades editoriales. En primer lugar, La apasionada vida de Modigliani. Pues esta obra que ha publicado la editorial Acantilado, de la mano de Andrés Salmón, nos recorre la vida de uno de los grandes artistas de principios del siglo XX, Amadeo Modigliani, que es un italiano nacido en Livorno, que se fue a París a vivir la vida bohemia. Y allí, vamos, fue uno de los personajes más curiosos y más fascinantes de esta generación de pintores de principios del siglo XX, uh-huh. Que murió muy jovencito, murió a los 35 años por la tuberculosis, pero la vida dio para mucho, y aunque en vida, como suele suceder, tuvo poca fama y poco reconocimiento, a su muerte sus obras han revalorizado muchísimo, y son los grandes artistas del principio del siglo XX. Otro libro que se llama Modernidad de España. Así es, está el libro, que es una obra colectiva, son 850 páginas, muy cómodo para este verano, para llevártelo de vacaciones. En el metro. En el metro, muy para llevarlo así a hombro. Han cortado algunas líneas, pues para el autobús, como se tarda más, pues ahí te viene mejor leer más. Pues esta obra que ha sido editada la Marcial Pons Ediciones de Historia es una obra colectiva en la que participan numerosos especialistas y se centra en la modernidad española, es decir, a principios del siglo XV, con los reyes católicos y en adelante, y elabora más o menos una teoría sobre cómo se va construyendo el marco económico y social de la España del siglo XVI. Por supuesto, el libro no solamente se centra en esa época, pero también tiene una proyección al futuro, uh-huh. E intenta relazar un poco, pues, tanto con la España que tenemos hoy, viéndola desde una perspectiva histórica también. Es una mezcla entre economía y social, presente y pasado, que siempre es muy interesante. Y el tercer libro, El retorno de un rey, la aventura británica en Afganistán 1839-1842. Pues esta obra que publica Despertaferro, del historiador William Darpinpli, uh-huh. Aborda la primera guerra anglo-afgana. Es decir, Afganistán parece ser que es un sitio en el que recurrentemente las guerras se empantanan, y esta, que tuvo lugar en 1869 y hasta 1842, fue un gran fracaso para el ejército inglés. Pues acabó con 20.000 soldados que no murieron todos, pero bueno, prácticamente tuvieron que retirarse, no llegaron a conquistar. Y la obra, que utiliza tanto fuentes inglesas, urdus, afganas, es muy interesante porque nos da una visión de conjunto de lo que fue, pues, esta primera incursión del ejército inglés en las tierras afganas. En cuanto a la gente, hay que ponerse las pilas los últimos días con una exposición que se llama Sulten y el descubrimiento de Numantia. Así es, esta obra que acaba el 15 de julio, queda ya nada muy poco, aborda, bueno, pues todos conocemos Numancia, la historia de Numancia, la leyenda de Numancia, aquellos guerreros indómitos que se enfrentaron a los romanos y prefirieron morir antes que rendirse. Y bueno, pues en la exposición recorre un poco, no tanto de Numancia, sino el proceso arqueológico que fue hasta que se descubrió completamente. Eduardo Saavedra en 1860 uh-huh. descubrió las ruinas, y el arqueólogo alemán Adolf Schusten fue quien más o menos en 1905 dio a conocer todo el enclave arqueológico. Bueno, pues esta obra aborda tanto pues el proceso de descubrimiento como más o menos toda la Numancia que se conoce, y un poco así. Es una de las grandes obras, exposiciones más interesantes que hay sobre la materia. Bueno, ahí está el 15 de julio, en el Museo Numantino de Soria. Y luego tenemos otra exposición de El tiempo encapsulado, así se llama, trata de oficios, ¿no? Ocio y oficios en el viejo Madrid. Tiene como uh-huh. subtítulo la exposición y nos acerca la forma de vida de los madrileños a principios del primer cuarto del siglo XX, a través de un medio centenar de fotografías en blanco y negro, realizadas por diversos fotógrafos y aficionados en aquella época. En esta ocasión la exposición se alojará en Chinchón, en la Casa Cultural Manuel Alvar. Y las imágenes muestran las diferencias entre los oficios y las actividades de ocio de la clase acomodada y populares, así como los núcleos urbanos y rurales. Pues nada, se ve la exposición y Chinchón, que también merece la pena y tiene una plaza fantástica. Y vamos con las noticias. Descubierta en China una enorme pared repleta de fósiles de diferentes dinosaurios. Pues más, sí, han encontrado más de 5.000 fósiles diferentes de dinosaurios que han sido excavados desde el pasado mes de octubre en una enorme pared terrosa situada, ojo con el juego de palabras, uh-huh. en la localidad de Pu'an, en el condado de Yu'an, en el extremo municipio de Chongjin. Bueno. En el interior de China. No sabemos si lo he dicho bien o no, pero bueno. Y que según informa de Associated Press y varios medios chinos, el increíble yacimiento, que fue descubierto en 2015 por unos lugareños, está formado actualmente por una pared repleta de fósiles de hasta 8 metros de altura y unos 150 metros de longitud. Uh-huh. Creo que es una cantidad de fósiles extraordinaria, y están siendo excavados y se considera que tienen entre 180 y 160 millones de años de antigüedad, y por tanto parece que corresponden al periodo jurásico. Y los investigadores de la academia dicen que es uno de los grandes yacimientos arqueológicos, paleontológicos encontrados en los últimos tiempos. Pues todo lo que nos acercan nuestros amigos de Meta Historia. Tenéis más información en la web, también en las redes sociales, el Twitter @metahistoria.com, y en Facebook también vais a encontrar más información a lo largo de toda la semana. La próxima semana estáis aquí nuevamente, y bueno, felicitarte por ese curso de chino avanzado, ¿eh? Muchas gracias. Hasta el próximo día. Y antes de terminar, como siempre, las efemérides, acontecimientos históricos relevantes a lo largo de toda esta semana de nuestra historia. El 8 de julio de 1325, en la Alhambra, Muhammad ibn Ismail hace asesinar a su primo el rey Ismail I, sucediéndole en el trono de Granada a su hijo Muhammad IV. Y en 1497 zarpa en Lisboa, en Portugal, la expedición formada por 4 buques y liderada por Vasco da Gama, su hermano Paulo y Nicolau Coelho, con una tripulación de unos 150 hombres. Es en su primer viaje a la India, que abrirá una ruta desde Europa Occidental a Asia, bordeando la costa africana y doblando el Cabo de Buena Esperanza para llegar a la India, en lo que será el nacimiento de una nueva y gloriosa era en la historia de la navegación. El 9 de julio del año 585 a.C. en Grecia se registra un eclipse de sol que había sido predicho por el astrónomo Tales de Mileto. Y en el año 1441 fallece en Brujas, en Bélgica, el pintor neerlandés Jan van Eyck, considerado uno de los mejores pintores del norte de Europa del siglo XV y el más célebre entre los primitivos flamencos, el políptico de la adoración del Cordero Místico, pintado junto a su hermano Haber para el altar mayor de la Catedral de San Babón en la ciudad de Gante, de gran belleza por su luz y colorido, donde se narra la redención del hombre por el sacrificio de Jesús. Tal vez sea una de sus obras más conocidas. El 10 de julio del año 138, Antonino Pío, hijo adoptivo de Adriano, es aclamado en Roma como nuevo emperador para mejorar la vida de sus ciudadanos pondrá en marcha un sistema tributario más justo y una política judicial libre de corrupción. Y en el año 1810, un 10 de julio, en España, durante la Guerra de la Independencia Española, las tropas del Primer Imperio Francés incendian la villa de Almanzán con motivo de la tenaz resistencia dentro de sus muros que hicieron 1.600 hombres al mando del guerrillero español Jerónimo Merino. ...11 de julio del año 1804... ...Aaron Burr hiere mortalmente... ...en un duelo a pistola a Alexander Hamilton... ...político y escritor estadounidense... ...que moriría al día siguiente... ...y en el año 1882... ...la flota inglesa bombardea la ciudad de Alejandría en Egipto... ...durante más de 10 horas... ...con el objetivo de destruir las fortalezas... ...que están construyendo los nacionalistas... ...pocos días más tarde... ...Egipto será nombrado protectorado británico... ...12 de julio del año 1536 muere en Basilea, en Suiza... ...el humanista, filósofo y teólogo holandés Desiderius Erasmus... ...conocido como Erasmo de Rotterdam... ...autor de importantes obras en latín... ...en las que trató de unir el humanismo clásico... ...con la dimensión espiritual... ...su obra más influyente es Elogio de la locura... ...donde retrata con ironía la Europa del siglo XVI... ...y también un 12 de julio del año 1789... ...el periodista revolucionario Camille Desmoulins... ...hace un discurso en respuesta a la dimisión del ministro de Finanzas Jacques Necker el día anterior. Este discurso animó al pueblo a recoger las armas para comenzar la toma de Bastilla dos días después. El 13 de julio del año 1191, al llegar los reyes de Francia e Inglaterra con sus ejércitos de la Tercera Cruzada delante de las murallas de la ciudad de San Juan de Acre, en la actual Israel, logran la capitulación de esta ciudad costera a orillas del mar Mediterráneo, cercana a la bahía de Haifa. Tras esta conquista, el rey inglés Ricardo Corazón de León decidirá marchar contra la ciudad de Jaffa como paso previo al asalto de Jerusalén. Y en el año 1878, en el Tratado de Berlín, las potencias europeas reordenan el mapa de los Balcanes, Serbia, Montenegro y Rumanía se convierten en países independientes del Imperio Otomano. Y terminamos con el 14 de julio del año 1223 en Francia. La monarquía hereditaria se impone al morir Felipe II Augusto, cuyo título de rey pasa directamente a su hijo Luis VIII sin necesidad de ser elegido por los nobles. Y en el año 1902, en Machu Picchu, Perú, el hacendado cuzqueño Agustín Lizárraga escribe en un muro a punto Lizárraga 14 de julio de 1902, lo cual sirve como prueba de que el estadounidense Hiram Bingham no descubrió la ciudadela el 24 de julio de 1911. Y a mediados del siglo XIX la ciudadela había empezado a ser saqueada por el empresario maderero August Benz. Las efemérides históricas, acontecimientos acaecidos a lo largo de la historia entre el 8 de julio y el 14 de julio. En un momento, la despedida. Nos marchamos. Esto es lo que ha dado de sí esta asamblea de hoy tan especial por el número redondo, asamblea número 200. En primer lugar, junto a nuestro amigo y colega de Ondas e Historia, hemos conocido qué ocurría en el Egipto del faraón Akenatón. Como ya hemos visto, era un momento histórico y religioso especial el que se vivía en ese momento. Como siempre, un placer recibir a Nacho los micrófonos de Ágora. Después, junto a Eduardo Cabanac, director de la revista Despertaferro Antiguo y Medieval, hemos conocido la figura del sanguinario Tamerlán. Nos ha hablado de sus raíces y sus gestas militares. Y también hemos conocido el proyecto llamado los18.org, en el que se rememora el famoso viaje de Magallanes repartiendo por el mundo valores, un proyecto muy humano y muy histórico. Y por último, hemos conocido, junto a Lino Camprubí, quiénes fueron los ingenieros que trabajaron en diversos proyectos en la España de la dictadura. Regresamos el sábado a las 22 horas. Mientras tanto, si quieren escuchar alguno de los programas ya emitidos, tienen todos los enlaces en nuestra web, enlaces que les llevarán a iVoox y iTunes. Les agradeceremos que nos dejen un comentario y una valoración en ambas plataformas. Y otra opción de escucharnos es a través de Radio Sapiens los domingos. Si nos quieren seguir a través de las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria, telegram.me/agorahistoriaradio y facebook.com/agorahistoriaprograma. Y el email, tenemos dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Nos marchamos con una frase del dramaturgo irlandés George Bernard Shaw. Dice así: las opiniones se convierten en cosas de cuidado cuando a los hombres les da por obrar según ellas. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.